Jeremías Sandrini, Martín Fernández, Matías Solana, Ariel Ramos, Eric Thomas, que se sumó después de ser cortado a la selección argentina, y Rodrigo Gerard es el jugador número 10. El equipo viajó con un kinesiólogo, viajó sin asistente, con un entrenador que es Maxi Segerman, al frente del equipo, y además el médico que lleva la delegación argentina para los 258 deportistas que finalmente viajaron a este torneo. Bueno, Fabi, te propongo la primera nota después de haber escuchado a Muratore. Vamos a estar conversando con Nicolás Casalán y la flamante entrenador de Atenas, un Atenas que estará abriendo el Super 20 el miércoles 20, justamente de septiembre, ante Salta, así que presentalo. Muy bien, Nicolás, ¿cómo te va? Buen día, un gusto hablar con vos después de tanto tiempo. ¿Cómo andás? Hola, Fabián. Buen día para vos, para todo el equipo de trabajo que está junto a ustedes y la gente que los escucha. Bueno, me imagino que muy muy compenetrado y muy metido en esto que es este Atenas de Córdoba, y descubriendo también un mundo, no sos un tipo con experiencia, pero descubriendo un mundo nuevo que es el mundo Atenas, ¿no? Bueno, la verdad que sí, como en todos los comienzos de temporada, con mucha ilusión, con mucha expectativa por lo, el comienzo de la pretemporada, con la construcción del estilo de juego, con la construcción de un método de trabajo, y bueno, el hecho de haber vivido muchos años acá en Córdoba me permite también conocer la idiosincrasia, y si bien no había trabajado en Atenas anteriormente, estoy feliz por esta responsabilidad que me ha dado tanto Felipe Lava, que como bueno, como Bruno y la institución de Atenas, de conducir a un equipo con tanta historia, con tanta riqueza, con tanta necesidad de volver a reposicionarse en nuestra competencia. Bueno, que independientemente de que todos conocemos más o menos cómo están los equipos en cuanto a nombre y eso, ¿qué tenés definido? ¿Qué te falta? ¿Cómo estás armando el equipo? Bueno, nosotros tenemos, al momento no estamos más en el mercado, ya hemos confeccionado gran parte de la plantilla, y bueno, sabiendo que tenemos una ficha libre, que la podemos usar en cualquier momento, ante alguna necesidad, podemos incorporar un jugador porque, bueno, reglamentariamente se permite. Así que por ahora ya estamos trabajando con el plantel de nacionales, esperando a los extranjeros y haciendo las evaluaciones y el diagnóstico de ver en qué posición y qué jugador incorporaremos en algún momento, porque ya es un hecho de que vamos a incorporarlo, pero bueno, estamos al menos a este momento fuera del mercado de pases. ¿Cómo tenés conformado el equipo hoy? ¿Y cuándo llegarían James y Mellince, por ejemplo? Disculpame, no te escuché esa, Fabián. ¿Y cuándo llegarían también los extranjeros, digamos? Los extranjeros están llegando el 28 de agosto. Entre 27 y 28 de agosto llegan los tres extranjeros, Roque Johnson, Jerome Mellince y Donald Sims. Está bien. ¿Y cómo tenés conformado el equipo? Y el armado del equipo, al momento, bueno, estamos con Cantero y Sims para las posiciones de 1 y 2, entendiendo que, bueno, Fernández Chávez, Barale y Mateo Chiarini son también jugadores que van a ocupar esas posiciones. En la posición de 3 va a estar Lema y por momentos Fernández Chávez también. Y estamos trabajando con un chico que es Juan Cruz Oberto, que no ha tenido tanta participación anteriormente, pero que bueno, que está en el plantel y haciendo un buen trabajo. Logripo Romano, los ala pivot, y Mellince, Roque Johnson y Joaquín Layana en la posición de 5, de pivot. ¿Conforme con el armado del equipo? Sí, muy conforme. Hemos trabajado con tiempo de anticipación junto a la dirigencia para para el armado de cada, para decidir cada una de las posiciones. Así que contento y esperanzado de que el equipo pueda funcionar como tal, así que haciendo todo lo que consideramos necesario para llegar de buena manera a la Liga Nacional y que el equipo sea lo más competitivo posible, ¿eh? Santi. Nico, da la sensación que se armaron lindo, la verdad, viendo los nombres, viendo los pasados de algunos jugadores, se ve una Atenas que va a pelear, pero ¿qué puedes decirnos con respecto al fichaje caído del brasileño Rafael Helzheimer, que al final arregló su vuelta al Bauru? Bueno, nosotros intentamos tenerlo y el jugador nos mostró su interés y bueno, era un fichaje que estaba muy muy cerca, se habían acordado las condiciones, se había acordado muchas de las partes de su contrato, pero no se había firmado. Y bueno, después, como pasó demasiado tiempo y el jugador no tomaba una determinación positiva para incorporarse al equipo, decidimos darlo de baja o dar como el fichaje caído. Así que confiamos en su lugar, confiamos en Jerón Mellince, que era un jugador que yo ya había dirigido en Corrientes y que consideramos que también es una pieza que puede ser muy importante para lo que nosotros queremos. Así que bueno, no se dio lo de Rafael y entendimos que él estaba intentando tener otras alternativas laborales. En cuanto a la próxima Liga Nacional, ¿qué expectativas tenés? Me imagino que muchas y muy ilusionado, porque se nota viento de cambio en Atenas después de malas temporadas. Y en este caso, bueno, van a estar abriendo el Super 20, que siempre es un lindo incentivo, ¿no? Es formar parte del partido inaugural. Bueno, en principio te digo que sí, muy ilusionado, con las mejores expectativas. En todos estos momentos de construcción de los equipos son momentos importantes y que hacen al andamiaje que va a ser el fundamental del año, de la temporada. Consideramos que haberlo hecho con tiempo y que cada pieza que la hemos incorporado lo hicimos bajo una mirada muy fina para ensamblar cada una de los jugadores que se ensamblaron, nos permite pensar que puede ser una temporada buena para nosotros. Y la verdad que con lo que me decías de los años anteriores de Atenas, yo no soy quien para juzgar ni para diagnosticar lo que sucedió con anterioridad. Yo tengo que pensar en el presente y en el futuro del equipo y de la institución, sabiendo claramente de que el objetivo, uno de los objetivos más importantes que tenemos, es reposicionar a Atenas en la alta competencia, y eso nos demanda un esfuerzo colectivo, ¿no? De los dirigentes primero, que son los principales que toman los riesgos y las decisiones importantes, que nosotros que estamos en la parte deportiva con un cuerpo técnico que con el que también estoy muy a gusto, porque me han permitido decidir incorporar profesionales acorde a la necesidad de Atenas, ¿no? Como Mario Di Santo, como Marcelo Arrigoni, como Gustavo Rosotro, Leardo Nardone, son todos integrantes del cuerpo técnico que consideramos que también son muy importantes para el momento y para ir transformando un poco la realidad en la que estamos, que bueno, como te decía recién, son pasos sólidos que tenemos que ir dando para que Atenas vuelva a estar en el lugar que nosotros queremos. ¿Y cómo es Bruno Olava que como manager? Bruno tiene todo. Mira, acá lo tengo a 10 metros, 15 metros, está con el padre conversando en el club. Y Bruno es una, como fue como jugador, si bien yo no había compartido trabajo con él con anterioridad, lo veo una persona, primero, muy identificada con la institución. Él tiene mucha energía para que su función, brindar todo lo posible para que el equipo tenga las mejores condiciones de trabajo, y siento de que bueno, que está 100% enfocado a que el equipo tenga todas las herramientas. Esa es una de sus tareas, ¿no? Ser un nexo entre el cuerpo técnico y la dirigencia, y armonizar algunas situaciones que son lógicas que el manager tiene que armonizar, pensar en el capital deportivo del club, porque en él recae la responsabilidad de las cuestiones también de las inversiones que hace el club. Entonces, bueno, él está también conociendo una nueva función, pero lo siento con energía y con deseo de que esta sea una función que le permita a la institución un buen camino por recorrer, ¿no? Nico, te hago la última. ¿Tuviste oportunidad de mirar el formato nuevo? ¿Qué opinión tenés al respecto? A mí me gusta el formato nuevo, Fabián. Creo que hubo una buena lectura de la situación en cuanto a que era necesario un cambio, una transformación por la exigencia de las ventanas de internacionales. Lógicamente que tendremos que caminar en la nueva competencia, el nuevo formato, pero la merma de partidos me parece un punto necesario. Lógicamente que no solamente se pensó en la competencia en sí misma, sino también en que la competencia se encuadre dentro de una regulación internacional, y eso creo que ahí hay una mirada buena, un análisis bueno de cómo establecerla. El Super 20 me parece que va a ser un torneo interesante porque hay cosas importantes en juego. No es un torneo de preparación nada más, al menos nosotros no lo tomamos como tal. Para mí el hecho de que ya haya una clasificación y que haya un torneo internacional, el Super 20 cobra una importancia que muestra que no es solamente preparar los equipos para la Liga Nacional, ¿no? Seguro. Y el hecho de que haya más playoffs me parece también que es un motivo para que la gente, para que los aficionados se sientan más motivados para seguir a sus equipos y a la competencia. Te diría que esos puntos me entusiasman y creo que la competencia va a ser mejor inclusive que lo que venía haciendo en los últimos años, que ya de por sí era una competencia muy sólida, muy buena, ¿no? Nico, lo mejor para lo que viene, ojalá que Atenas, de la mano tuya, con todos los componentes, con Bruno Lavaque afuera, con el esfuerzo que hacen los dirigentes, con este plantel que conformaron, vuelva a estar en los primeros planos, porque no solamente es bueno para Atenas de Córdoba, sino también es bueno para la Liga Nacional, que la marca más importante, porque Atenas es la marca más ganadora que tiene la Liga Nacional y el único equipo que ha jugado todas las ediciones de la Liga, inclusive el 84, que fue el Campeonato Nacional de Argentino de Clubes, o llamada Liga de Transición, que viene desde ese lugar hasta aquí. La verdad que es muy bueno que Atenas vuelva a estar en un lugar, o por lo menos que lo intente, ¿no? Estar en un lugar más importante. Ojalá que tengan una buena temporada y que puedan ser protagonistas como el griego merece. Bueno, Fabián, gracias. La verdad que nos sentimos con la obligación de hacerlo. Somos un equipo de trabajo que está enfocado en eso, que sabemos la necesidad de la institución, y yo soy muy respetuoso de las instituciones históricas que siguen buscando estar en los primeros planos, que siguen invirtiendo para estar entre los protagonistas. Nosotros los actores debemos cuidarlas, esas instituciones, y la mejor manera de cuidarla es ser responsable, ser asertivo en la toma de decisiones y trabajar con anticipación para que en los momentos que lleguen las decisiones sean lo más eficientes posibles. Así que todo el equipo de trabajo acá estamos encauzados en lo mismo, en que Atenas vuelva a reposicionarse y que vuelva a estar en los planos competitivos del país, que es lo que a todos nos genera esa ilusión y ese incentivo, ¿no? Abrazo enorme, Nico. Chau, Fabián. Abrazo y gracias por la comunicación. Saludos a todos. Ahí está. Nicolás Casalanghi, el técnico de Atenas de Córdoba, Donald Sims, Juan Pablo Cantero.